Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El lunes, durante una reunión en Tokio, funcionarios japoneses y ucranianos discutieron la reconstrucción de Ucrania. La reunión económica conjunta Japón-Ucrania se celebró tras una pausa de 5 años provocada por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. Asistieron unos 200 empresarios y funcionarios gubernamentales de ambos países. Kokubu Fumiya, quien preside una división de asuntos relacionados con Ucrania de la Federación Empresarial de Japón, Keidan Ren, se dirigió a la audiencia. Kokubu afirmó que Ucrania necesita un desarrollo sostenible de la infraestructura, así como la innovación en las principales industrias del país, tales como la agricultura y los alimentos. Afirmó que está dispuesto a profundizar las discusiones sobre los pasos y el apoyo necesario para lograrlo. Yulia Svyridenko, viceprimera ministra ucraniana y ministra de Economía, dijo que la mayoría de las empresas ucranianas que dejaron de operar a raíz de la invasión rusa han reanudado sus actividades. Svyridenko hizo un llamamiento a las empresas japonesas para que incursionen e inviertan en el mercado ucraniano. Señaló que espera que las inversiones en Ucrania aumenten un 20% con respecto al año pasado. Los participantes también intercambiaron opiniones sobre los planes para reconstruir la infraestructura dañada, así como sobre las restricciones impuestas por el gobierno japonés a los viajes a Ucrania. Además, acordaron afrontar una serie de desafíos, entre ellos la creación de una fuerza laboral lo suficientemente numerosa para las tareas de reconstrucción, mediante la colaboración entre el sector público y el privado. El gobierno japonés planea hacer que la energía solar, la eólica y de otro tipo de renovables se conviertan en las principales fuentes de generación eléctrica para el año fiscal 2040. El martes, durante una reunión en el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el gobierno presentó por primera vez esta estrategia, que forma parte del Plan Energético Básico de Japón, que se somete a revisión cada 3 años. Tras el cambio, se espera que las fuentes renovables representen del 40 al 50% de la combinación energética del país en el año fiscal 2040. El objetivo anterior era de 36 a 38% para el año fiscal 2030. La iniciativa insta a hacer que la energía térmica represente del 30 al 40% de la combinación y la energía nuclear aproximadamente un 20%. El gobierno ha tratado de reducir la dependencia en la energía atómica desde el accidente en la central nuclear Fukushima 1 en 2011. No obstante, el reciente plan ya no establece objetivos en ese sentido. Más bien, indica que se empleará junto con las renovables, lo cual incluye la promoción del desarrollo de reactores de próxima generación. Este cambio tiene lugar en momentos en que se construyen más centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad para satisfacer la demanda de los servicios de inteligencia artificial, lo cual constituye un motivo de preocupación por una posible escasez del suministro eléctrico. El gobierno decidió que el uso de la energía nuclear es esencial para descarbonizar la economía y proporcionar un suministro estable de electricidad. El ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Muto Yoji, hizo hincapié en la importancia de que se combine la energía nuclear con las renovables para reducir el uso de los combustibles fósiles. Dijo: "El crecimiento económico futuro de Japón depende de industrias clave, incluyendo la de los semiconductores, del acero y la química, así como los centros de datos. Todos estos sectores requieren electricidad que no dependa de los combustibles fósiles. Garantizar un suministro estable de energía limpia es vital para que el país apuntale su fortaleza. Sin embargo, la seguridad de la energía nuclear continúa siendo un asunto de mucha preocupación. Eso podría representar un desafío en los intentos de convencer a la ciudadanía". Más de 33 millones de ciudadanos extranjeros visitaron Japón durante los primeros 11 meses de este año, superando el máximo anual anterior, registrado en 2019, inmediatamente antes de la pandemia de coronavirus. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, casi 3.190.000 personas de otras nacionalidades visitaron el país en noviembre, lo que eleva el total acumulado a 33.380.000 en lo que va del año. La cifra supera el récord anual anterior en 1.500.000 personas, lo que representa una recuperación considerable en la demanda de viajes a Japón tras una caída debida a la pandemia. El gobierno japonés se propone aumentar el número anual de visitantes hasta 60 millones, o sea, casi el doble del actual, para 2030. A causa de tal afluencia, Japón debe hacer frente al sobreturismo, ya que la concentración de visitantes en los lugares más populares está afectando la vida de los residentes. Se necesitan urgentemente medidas como la promoción de zonas menos concurridas. Fuentes gubernamentales japonesas informan de que el equipo del presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha propuesto una reunión con el primer ministro Ishiba Shigeru en Estados Unidos a mediados de enero, antes de que Trump asuma el cargo formalmente. Ishiba decidiría si asistirá tras considerar su visita prevista al sudeste asiático desde principios de enero y la apertura de una sesión ordinaria del Parlamento. El mes pasado, Ishiba sopesó la posibilidad de reunirse a su regreso de Sudamérica con Trump, pero no se materializó, ya que la parte estadounidense dijo que el presidente electo no mantendría ninguna conversación oficial con líderes extranjeros antes de tomar posesión de su cargo el 20 de enero. Tras concluir el jueves su reunión de dos días para fijar su política monetaria, el Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios su tipo de interés de referencia. La entidad informó de que mantendrá el objetivo del tipo de interés a corto plazo en torno al 0,25%. Al parecer, el banco consideró que por ahora estará atento a la evolución de las subidas salariales durante el nuevo año, a la inflación y a los efectos de las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Banco de Japón subió el tipo por última vez en julio, pero la más reciente decisión supone la tercera vez consecutiva que lo mantiene inalterado. Por primera vez, el castillo de Nijo, un sitio en Kioto inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, abrirá al público una de sus salas. La sala Ohiroma Chōdai no Ma, situada en el Palacio Ninomaru Goten, permanece generalmente cerrada. Sin embargo, a principios de enero la podrán admirar los visitantes. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.